Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Dios acompaña a este pueblo, nunca se olvida del pobre. Dios acompaña a este pueblo, nunca se olvida del pobre. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quiere a todos sus hijos, sabe cuál es nuestro nombre. Dios quiere a todos sus hijos, sabe cuál es nuestro nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.